Bien, ¿cómo están, chicos, chicas, estimada audiencia? Un gusto grande de estar en contacto con ustedes y más que todo en un día, bueno, más que todo un día de festejo, demostrando lo que significa las luchas populares, ¿no? Logrando leyes que, como nosotras y nosotros decimos dentro de las asambleas, las leyes son pisos, o sea, sobre las que nos asentamos y sobre las que queremos seguir construyendo más derechos, donde queremos construir los buenos vivires y donde que nos sirven como un freno a toda esta locomotora extractivista que nos está pasando por arriba y que, bueno, que la lucha popular la va frenando, y la ley de glaciares fue un importante hito para nosotras y nosotros. Guni, y más o menos en qué estado, o sea, digo, cuánto se ha avanzado en términos de proteger efectivamente la zona glaciar y periglaciar, amparándose bajo esta ley. Sabemos que esta semana, al cumplirse 10 años, desde algunas organizaciones, desde algunas asambleas, exigieron la plena aplicación de esta ley, pero más o menos haciendo un relevamiento, cómo se ha avanzado en términos de esta ley, o se ha permitido el avance por sobre la minería por sobre los territorios glaciares y periglaciares. Bien, primero hay que decir algo muy importante. Los términos técnicos que avalan alguna ley tienen, o sea, siempre hay un fundamento político detrás. Haber logrado que una ley contemplara las áreas glaciares y periglaciares fue un logro importante. Deudas que quedaron en la ley y por lo que se está luchando y por lo que hay juicios, ¿no? En San Juan, toda la zona media, hay muchos glaciares de menos de una hectárea que no fueron relevados. El Yanigla, bueno, en Mendoza está la sede del Yanigla, que es el organismo, el ente aplicador, y bueno, nada, ellos aducen, por supuesto, cuestiones técnicas, que no es posible relevar los glaciares de menos de una hectárea, y bueno, desde las asambleas, especialmente las asambleas de San Juan, fue toda una discusión, ¿no? Y que son las que están en un juicio, y esto demuestra toda esta tensión entre lo técnico, lo político, y lo real es que sí, y que la Barrick se llevó puesto glaciares para armar sus campamentos, el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, directamente los hizo, digamos, los tuvo, los rompió. Y lo otro es que, ¿qué tienen? O sea, fíjense que para nosotros un glaciar es una cosa, nada, es una cosa inconmensurable, es parte de la naturaleza, el hecho de que los veamos en retracción. Yo vivo al pie de los Andes y es muy doloroso ver nuestras montañas retrocediendo. O sea, hay una cuestión que está superando lo que una ley puede proteger, ¿no es cierto?, que es el calentamiento global. Pero si a eso le sumamos todo el efecto de una minera, de un emprendimiento extractivo arriba de un glaciar, esto es directamente terrible. ¿Qué me decías? Y te cuento que apenas, para que vean cómo se tocan intereses, y en Chile, por ejemplo, empezamos a luchar juntos y juntas por tener una ley de glaciar. Ellos tuvieron un proyecto antes que el nuestro, en 2006, y en Chile siguen luchando por tener una ley de glaciares. O sea que, puestos blanco sobre negro, esto demuestra que cuando vos no tenés la corporación megaminera todavía con el gran poder que hay en Chile, nada, se pueden lograr. De todas maneras, voy a hacer un gran paréntesis acá, saludando al luchador pueblo chileno y más especialmente al luchador Valle del Huasco, que logró el histórico fallo de lograr que se fuera la minera Barrick de aquí de Pascualama. O sea, no quiero decir con esto que fue una pérdida. Al revés, en Chile todo, una de las grandes luchas en este momento es por el agua y los glaciares, por supuesto. Debemos decir que entre la Argentina y Chile son de los países con más glaciares del mundo. Y bueno, algunas cosas que dicen los técnicos y técnicas, por ejemplo, decir que bueno, que no hay glaciólogos tantos en el mundo. Y que bueno, pero bueno, nosotros también decimos que acá falta participación, tenemos que hacer una ciencia, tenemos que debatir. Yo creo que también la ley de glaciares nos pone en el tapete de ver qué tipo de ciencia necesitamos. Necesitamos una ciencia para el pueblo, una ciencia en que el pueblo y sus saberes sean parte de lo que se construye. Y digamos que eso también nos lo ha dejado como enseñanza la ley de glaciares. Para nosotras y nosotros también ha sido una ganancia. En Mendoza se logró parar un proyecto minero aplicando la ley de glaciares, el proyecto Cerro Amarillo, y al estar frente, estar sobre glaciares inventariados, y directamente no pueden seguir. Entonces, bueno, tiene todas esas variaciones la aplicación de la ley de glaciares. Otra buena que tuvo, y que apenas surgió desde San Juan, apareció la Barrick, apareció otra minera, y el mismo gobierno de San Juan, dando, digamos, diciendo que era inconstitucional. Bueno, el año pasado salió la constitucionalidad de la ley de glaciares. Y como bien decían ustedes en la introducción, no hay que olvidarse que la ley vetada fue puesta de nuevo en su lugar por las organizaciones sociales y por la lucha del pueblo. No me voy a olvidar, y se me pone la piel de gallina, cuando a las 5 de la mañana en nuestros primeros celulares, porque yo me acuerdo que tenía un celular muy, ya me resistía, en mi casa había un solo celular en ese momento, y lo cuento desde lo sensible, porque fue lo que significó para nosotras y nosotros, escuchar que llegaban mensajes de texto en ese momento, decían, es ley, bueno, fue el mismo año del matrimonio igualitario, y decíamos, es ley, bueno, es ley. Es ley, y para nosotros fue un festejo muy enorme a las 5 de la mañana. En mi casa se prendían las luces y sonaban las llamadas y todo eso. Fue una vigilia importante. Y también es importante saber que muchos legisladores y legisladoras sintieron la voz del pueblo. En Mendoza la lucha histórica hizo que, nada, en ese momento era más incipiente, pero lo mismo, ya había mucho movimiento en contra de la megaminería. Bueno, ahora ha sido todo muy muy notorio, pero en ese momento todos los legisladores y todas las legisladoras de Mendoza votaron a favor de esta ley restrictiva. Así que digo que las leyes muchas veces reflejan todo lo que nos pasa como sociedad, las contradicciones, las urgencias, las mezquindades, las presiones políticas, y ahora la estamos viendo con la ley de humedales. Digamos, esto que era un sueño, y bueno, ahora se está... Estamos viendo ahí en gatera un montón de proyectos, pero estamos soñando con que esta ley de glaciares se vea complementada por una ley de humedales que pondría en cuestión ahora no solo los glaciares, los cuerpos de nieve, los cuerpos glaciares y periglaciales, sino también las vegas alpandinas, los humedales de altura, las turberas, muchas cosas que complementarían a la ley de glaciares. Guni, vos decías, ¿no?, que las leyes son la expresión de los derechos, los pisos desde donde se lucha, y está todo lo que implica la sociedad. Es no pensar en Mendoza a fines del año pasado y la lucha del pueblo, que a veces también, ¿no?, los legisladores, legisladoras, los gobernantes piensan que nos dormimos, que bueno, podemos hacer algunas modificaciones, como si no estamos en la calle parecemos desorganizados, pero automáticamente el pueblo se levantó y volvió a hacerse escuchar. Digamos, ¿qué queda de esa experiencia? ¿Cómo, digo, son 10 años de la ley de glaciares y hace pocos meses el pueblo de Mendoza siendo un ejemplo de lucha para todos? Quiero poner, bueno, me ha emocionado esta pregunta porque justo me han hecho esta nota esta semana. Les pido a todas y todos y todos los que están escuchando que googleen todo lo que los grandes medios. Mendoza esta semana han dado, no saben cómo, de nuevo a las calles en ámbito de pandemia. Hemos estado defendiendo la educación pública. Los gobiernos nos siguen subestimando, cual vos lo decís. Largaron un proyecto de educación. Y la gente sintió lo mismo que sintió en diciembre por la 77-22. Se siente muy en las entrañas el agua, porque Mendoza es escasa, este año hubo un poco más de nevada. La educación pública, y sí, estamos en el horno, hay que mejorarla, la contravaloramos, tenemos que... Pero meter un proyecto de educación en este contexto, la gente se ha sentido realmente burlada. Y la gente ha sentido lo mismo que con la 77-22. O sea, que toda esta lucha por leyes, que justamente es eso, sentir que los políticos viven en una órbita de ningunearnos, de pensar que estamos dormidos, de que pueden hacer con nosotros lo que se nos da la gana, que darles un voto es firmarles un cheque en blanco. Y es al revés, lo que nos ha pasado esta semana fue lo mismo que pasó con la 7722. La gente sabe que nuestra montaña no tiene agua, que tenemos que cuidar lo que nos queda, que tenemos mucho por debatir acá aguas abajo, que lo que estamos haciendo, los modelos de producción, el fracking, los agronegocios, portezuelo del viento, lo nuclear. Mendoza es una provincia nuclear, no se olviden que de Mendoza salió alguna vez el uranio enriquecido que produjo el país, con una mina sin remediar. O sea, tenemos todo un panorama que engloba mucho. Y bueno, pero nos tocó el riñón, y esta semana justo le pido a la gente que vea los caravanazos, porque fue muy importante lo que sucedió en Mendoza, porque nos unió a todas y todos los pañuelos, los sindicatos, las organizaciones sociales, bueno, y con el sindicato docente también fue muy fuerte la unión. Primero, porque muchas y muchos somos docentes, y segundo, porque los sindicatos, especialmente los docentes, tuvieron mucha participación, y hubo muchos docentes, muchos estudiantes, muchas estudiantes en la calle. Y eso se logra armando esto que se hace paso a paso, procesos largos, procesos de debate, procesos de estar en la calle, atraviesan los colores políticos de los gobiernos y las asambleas a lo largo y ancho de Mendoza, que nos nucleamos en la AMPAP, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Eso también es muy importante, porque fue una red grande que atraviesa toda nuestra provincia, que es un lugar muy, estamos muy concentrados en las ciudades, vivimos todas y todos en el 3% de nuestro territorio, de donde está el agua, y el resto, bueno, en ninguneado, por supuesto, en lugares vaciados del agua, y por lo tanto vive menos gente, y esa es la realidad mendocina, que sigue saliendo a la calle. No quisiera estar en este momento en los pies del gobernador, que ya es la segunda que han tenido que esta semana, esto que era un proyecto, decir que es solo un borrador, tirar para adelante el Congreso pedagógico, y digamos, y la gente ha sentido lo mismo que con la 7722, que nos ningunean, que nos subestiman, y que todas juntas y todos juntos podemos. Así que seguimos. Ha dejado una fuerte enseñanza Mendoza con la 7722. Y es solo una ley, porque si vos lo empezás a mirar, y es una ley nada más, de las muchas que no se cumplen, y de las muchas que se cumplen, y de las muchas que se cumplen a paga. Pero en Mendoza, con eso hemos parado la megaminería, siendo que debo decirle a la audiencia que no es una ley que prohíbe la megaminería. Todos le dicen la ley antiminera. No, es una ley que lo único que hace es decir, usted quiere hacer minería, no pueden hacerlo ni con cianuro, ni con ácido sulfúrico, ni con mercurio, y si quieren que el proyecto sea aprobado y es de minería metalífera, tiene que pasar por la legislatura. Eso es todo. Pero sin duda que los proyectos megamineros no cumplen con esos requisitos, por razón por la cual ellos notan que es una ley prohibitiva. Uni, y hemos visto como, por ejemplo, en Chubut, aún teniendo una ley antiminera, la 5001, existen múltiples proyectos que se están evaluando que buscaría modificar la ley 5001, rezonificándola y demás. En Mendoza existen algunos proyectos de ley que están viendo de llevar adelante, tratando de encontrar vericuetos a la 7722 para poder avanzar. Sí. Debo decir, en primer lugar, que hemos estado muy hermanadas, seguimos muy hermanadas y hermanados con toda la lucha de Chubut. En Mendoza se armó como un sentido común de que lo que pasaba en Mendoza estaba pasando en Chubut, y en Chubut también. De hecho, todo lo que pasó en Mendoza repercutió en Chubut. Ya no hay que olvidarnos lo que dijo el presidente Alberto Fernández apenas entró. Dijo, ya vamos a hacer minería porque ya las leyes, las 5001, las 7722 ya no están en vigencia. Ya la dio por muerta las dos y están vivitas y coleando. Por otro lado, recuperar la gran dignidad del pueblo chubutense, que con un estado de crisis el año pasado, 200 días sin clases, un estado de directamente de un estado quebrado, les quieren meter como solución, ¿qué cosa? Y la megaminería, y la gran dignidad de ese lugar de donde nació todas las luchas antimineras. Somos hijas e hijos de Esquel, nosotros, del 2003, de su plebiscito. A seguir valorando, porque allá directamente es una puerta abierta a los grandes proyectos, a Navidad, a que en el mismo Esquel se están abriendo las oficinas. O sea, es directamente una afrenta y una provocación a un pueblo chubutense que está queriendo mandar ya su segunda iniciativa popular, aquella mal habida hace un tiempo atrás. Y en Mendoza, ¿qué pasa? Ahí tenemos un municipio que es el municipio de Malargüe, en donde están el petróleo, el fracking, y tiene una historia más de extractivismo. Pero nosotros decimos, todo Mendoza y toda la Argentina y todo el mundo no tendría que tener megaminería. Así que su intendente está así siempre amagando a tirar una zonificación, que por supuesto no la vamos a aceptar. Nosotros queremos la 7722 intacta y sin ningún pero. Y la otra muy importante, que esto casi es transversal al mundo, a Mendoza y a toda la Argentina, el rol de los medios hegemónicos, directamente ninguneando todos estos caravanazos de la educación. O sea, ha pasado en la cara 20.000 personas, 30.000 personas, y no salen los grandes diarios. Imagínense todas las voces amplificadas del lobby industrial megaminero, que en Mendoza tenemos grandes lobistas megamineros que se los hemos repartido, abogados, lobistas de todo tipo, que se los repartimos a las provincias vecinas, ya que acá con el 7722 sangran por la herida. Bueno, así que se imaginan que esto es un show de todos los días o todas las semanas hay en alguno de los grandes diarios alguno de los debates sobre megaminería. Pero estamos hablando con un pueblo que ya se empoderó y ya no les cree. Entonces directamente tienen que atajar los penales. Por supuesto, mucha difamación por parte de esta gente megaminera. Hace un tiempo atrás hicieron una intervención cumpliendo todas las normativas y los protocolos de distanciamiento social. Eran pocas y pocos compañeros en el municipio, en la casa de Malargüe, en Mendoza. Salió difamando al intendente, que lo habían agredido. Nosotras y nosotros tenemos formas no violentas, por supuesto, de expresar nuestros reclamos. Así que toda una sarta de difamaciones de las que ellos se valen. Victimizarse forma parte también de todo el aparato de estigmatización del ambientalismo. Así que es muy complejo, siguen peleando, siguen dando lucha, pero esto de la educación esta semana le ha dado un nuevo impulso. Yo creo que van a empezar a pensarlo un poquito más, porque esta gente parece que lo que pasó en diciembre lo hubiera pasado hace 2 años, 100 años, y pasó hace 8 meses. Así que no hay que olvidarnos, es 9 meses, fue el 30 de diciembre justo la recuperación de la 7722. Así que nada, Mendoza es un pueblo luchador. Estoy más allá que uno en estos contextos de pandemia, en que muchas y muchos no podemos salir. Puedo decirle que después de esta semana, que ha sido muy maravillosa, le invito a la gente, por favor, que miren lo que pasó a los caravanazos de la educación, y que muchos, yo tenía en mi auto unos carteles que decían el agua y la educación no se tocan. Así que la gente ha sentido lo mismo, que las cosas que nos tocan muy profundo como sociedad, y nada, lo hemos salido a defender. Y los glaciares, el agua, esperemos que la ley de humedales se dé, siguen siendo un bien muy preciado acá en este lado, en que cada vez tenemos menos agua. Guni, te agradecemos muchísimo la comunicación, este repaso por todos estos años de lucha, la importancia de, como decías, de seguir recuperando las calles, de hacerle escuchar a quienes gobiernan, que seguimos luchando por nuestros derechos. Así que desde acá un abrazo enorme y muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo, siempre a disposición, y nos quedan muchos caminos, hay que lograr buenos vivires y que las leyes sean nada más que una excusa para tener los bienes comunes para el pueblo y no para las grandes transnacionales. Así que muchas gracias, que tengan todos y todas muy buenas tardes.